Saludos a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. El programa universitario en la cárcel de la Universidad Nacional de Córdoba tuvo su primer egresado. Desde hace 17 años que la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Filosofía y Humanidades viene llevando adelante el programa Universidad, Sociedad y Cárcel. Se trata de una instancia de formación académica que se brinda a personas que están privadas de su libertad. Diego Neo es el primer estudiante del programa universitario que obtiene un título de grado. El lunes 11 de abril rindió la última materia del profesorado en filosofía en condición de semi-libertad. La coordinadora del programa, Magdalena Broca, señaló su satisfacción por el logro. El egreso de Diego también es un mojón en ese proceso. Uh-huh. Hemos logrado como institución dar las condiciones para que Diego pueda recibirse, y esas condiciones no han sido rebajar el nivel académico ni mirar para otro lado con algunas cuestiones, sino todo lo contrario, trabajar conjuntamente para que la carrera de cualquier estudiante en condiciones difíciles, como las que transita un estudiante que está privado de su libertad, pueda desarrollarse de la mejor manera posible. Diego Neo comenzó el profesorado y la licenciatura en filosofía en el penal de San Martín de la ciudad de Córdoba. Allí formó parte de diversas actividades. Fue ayudante alumno de cátedra y acompañó a varios de sus compañeros privados de la libertad. Fue integrante de equipos de extensión y colaborador del primer curso de apoyo para quienes deseaban ingresar a la universidad. Diego sostuvo que el hecho de poder estudiar le permitió reflexionar sobre instituciones sociales como la cárcel. Que por un minuto pongan en suspenso los prejuicios sociales que tengan, que por un minuto puedan olvidarse de esos condicionamientos que muchas veces tenemos y de la manera que nos han enseñado a pensar sobre algunas realidades, y permitirse pensar en serio para qué quiero cárcel cuando pido cárcel. Porque creo que también es eso, la cárcel es una institución social, por lo tanto es una institución de todos. Uh-huh. No es solamente el Estado. El Estado es quien arbitra los medios para que esas instituciones funcionen. Pero las instituciones sociales son de todos. Uh-huh. Y así como pegamos el grito en el cielo cuando una escuela no funciona socialmente, también tenemos que pegar el grito en el cielo cuando una cárcel no funciona. Creo que eso nos va a permitir construir una sociedad un poco más justa y más digna. Reportó desde Villa Carlos Paz, Evelina Ramírez, de Villanos Radio.